ecuestre van a tener una serie de actividades que van a ser abiertas al público. Sí, este domingo, bajo un marco de un sol hermoso que está anunciado, un día realmente lindo nos va a tocar, hacemos nuestro séptimo aniversario. Es un concurso abierto a la comunidad, es una demostración de todos los alumnos de la escuela, y la idea, nos encantaría que nos vengan a conocer para disfrutar de un domingo al aire libre, con la familia, hay cantina, pueden venir a pasar todo el día, es realmente un espectáculo diferente, para poder compartir. Claro, así que en este caso va a ser abierto a la comunidad, de acceso libre y gratuito. Claro, sí. Y van a poder ver la gente, lo que hacen ustedes, que puntualmente el domingo, ¿con qué nos vamos a encontrar? El domingo comenzamos a las 10 de la mañana con las actividades para los jinetes más nuevos, y a medida que van transcurriendo las horas, van a haber alturas un poquito más importantes, con los alumnos más avanzados, y para la gente que está, además, hay stands para que puedan visitar, hay un inflable para que los chicos puedan jugar, hay una cantina para que puedan almorzar, realmente va a estar bien lindo para poder recibirlos. Bien. ¿Alguna cabalgata para los chicos? No, ¿no? En este día no lo podemos hacer porque realmente estamos como totalmente dedicados a esta demostración. Ajá. Que es algo bien diferente, por eso nos encantaría que vengan a poder disfrutar de un evento que no es común. Claro. Bueno, y seguramente con un lindo marco también, un lindo espacio que tienen ustedes allí. Así que hace 7 años que está funcionando el Centro La Soñada. Sí, hace 7 años que estamos en Tandil, somos un club federado que participamos eventualmente en concursos auspiciados por la Federación Ecuestre Argentina con el equipo de competencia, en Mar del Plata, en Olavarría, en Buenos Aires. Bien. ¿Y los stands que va a haber, de qué son específicamente, aparte de la cantina? Hay realmente de todo, hay oferta de todo. Hay ropa, hay cremas, hay desde cuestiones para el hogar, y es realmente bien variado. Por eso es interesante, no es exclusivamente de cuestiones de caballos, uh-huh, ni de veterinaria, ni de caballos. Es realmente casi abierto al público. Es casi como una feria que acompaña al claro, evento. Sí. Bueno, y tenemos unos cuantos auspiciantes realmente que hacen que todo sea mucho más lindo. Bien. Qué bueno. O sea, puntualmente ustedes son una escuela de destreza hípica, digamos, de aprender a hacer el sartos. Claro, equitación y salto. Equitación, sí. Y salto, ahí está. Claro. Bueno, y hay que aclarar, pese a que el pronóstico del tiempo no lo dice y va a estar hermoso, pero cualquier cosa que suceda de lluvia se suspende. Claro, sí, se suspende por lluvia, pero por suerte estamos a poquitos días y el pronóstico es inmejorable realmente. Muy lindo, muy lindo. Bien, para ubicarnos bien, ustedes están sobre la ruta 74, kilómetro 216.5. ¿Hay alguna referencia ahí como para no perderse? Mira, es a 15 minutos de Tandil, y para que sea bien práctico, si vamos conduciendo por la avenida Don Bosco, cuando llegamos a la 74, doblamos a la derecha como para Juárez, sí, y a unos 3 kilómetros pasamos las cabañas famosas María para Todos, y a unos poquitos metros está el cartel de La Soñada para que se ubiquen para ingresar. Bien, el cartel es grande, se ve bien desde la ruta. Se ve, sí. Bueno. Bueno, Florencia, muchas gracias. Bueno, por favor, a ustedes. Un beso. Te esperamos. Natalia. Gracias.